se llama One Right Now, lo hacen juntos, Post Malone, The Weeknd, y es nuestra posición número 18 esta semana. The Weeknd, que no está como muy contento, ¿no? Porque el primer concierto de la que se supone es su gira más actual debió posponerse después de un apagón de radio a nivel nacional que ocurrió en Canadá. Se supone que comenzaría su tour después de las primeras horas del jueves, del viernes, en el Rogers Center de su ciudad natal en Toronto. Sin embargo, hubo un corte de energía en el operador inalámbrico más grande que tiene Canadá. Y pues esto no permitió que se desarrollara su presentación. Estoy roto, estoy destrozado. Así arrancó a hablar a través de sus redes sociales en un comunicado, en su historia, en sus historias de Instagram, donde dice: he estado en el lugar todo el día, pero está fuera de mis manos debido a la interrupción. Las operaciones y la seguridad se han visto comprometidas. He hecho lo mejor que he podido. Esto es lo que más me duele. Vamos a hacer que este espectáculo suceda, pero desafortunadamente no será esta noche. Sé que han estado esperando y están muy pendientes de esta presentación. Y no puedo esperar a verlos a todos. Así concluía su comunicado, pues pidiendo excusas a su fanaticada. También la empresa Live Nation ha dicho a través de redes también que The Weeknd estaba allí listo para tocar, pero que todo se salía de las manos de la producción del artista, según pues el incidente que ocurrió el viernes. Y que impidió que los fanáticos de The Weeknd se encontraran con él en su primer concierto. Son las 10 de la mañana, 18 minutos. Están escuchando la X96.5 con nuestro conteo. Los éxitos más importantes, esos que le dan la vuelta al mundo y que cada fin de semana ustedes los encuentran aquí con nosotros en las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Una a una, ahí están nuestras canciones también en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Por ahí tenemos ya muchos que se reportan a esta hora con nosotros. Gracias a Lucas, que nos acaba de seguir, arroba Luis Segura 1. También saludamos a arroba Álvaro-Chaf 1979. Está por acá diciéndonos saludos desde Florencia, Caquetá. ¡Qué rico! ¡Qué lugar tan hermoso de nuestra geografía! Un abrazo para nuestro amigo Álvaro y para toda la gente que por ahí en Caquetá también se conecta con nosotros vía streaming o que tienen descargada nuestra aplicación en su teléfono móvil. Arroba Viviana95773190 también nos acaba de seguir. Saludito para Viviana, que dice: la mejor programación, numeral Cali escucha la X. Arroba Lo en la Luna también dice: reportándome la mejor sintonía. David Torronzoro también, arroba DavidGES21, se reporta con nosotros vía Twitter. Síganlo haciendo, síganos si no lo hacen aún. Y ya en un ratito tendremos el primer ganador de nuestros premios hoy en las 20 de la X, que continúan con las tres siguientes posiciones: casillas 17, 16 y número 15. Wizkid viene a continuación junto a Thames. También escucharemos música de Farboy DML y de Elton John. Wizkid con Justin Bieber y Thames se ubican en la casilla 17 esta semana, ganando dos posiciones. Tienen un repunte de dos escalones. Suben de la 19 a la 17 con este hit imparable que se llama Essence. Casilla 16, ahí tendremos a Farboy DML, que hace Perú al lado de Ed Sheeran en la posición 16, perdiendo una casilla. Viene del lugar número 15 y completa su semana número 12 con nosotros. Y para cerrar este grupo de tres canciones estará Cold Heart, que viene en un ascenso continuo bastante particular desde hace un par de semanas. Es una canción que viene ya abandonando nuestro conteo porque estuvo 5 semanas consecutivas siendo número 1 en nuestro conteo hace ya algunos meses. Elton John y Dua Lipa tienen 33 semanas con nosotros y estaban en la casilla 16, y esta semana tienen otro pequeño repunte que los lleva a la posición número 15. Así es que vamos con estas tres nuevas canciones. Vengo en un ratito también a saludar a la gente que está en WhatsApp en el 318-860-9616. No nos hemos olvidado de ustedes, por supuesto que no. 10-20, así continuamos nuestro conteo. Número 17. Yeah. if I leave you goodbye. Yeah, if you leave, I go stroking your body, baby. Love me your body, baby, as you're whining your body, baby. So crazy. Love me your body, baby. Girl, you want it to me. I just wanna let you know. Hope every day. You don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. I prayed for this moment. I would be by your side. Número 16. When you won't see me, I'm in West London this evening, giving me the feeling. so. Girl, you just capture my soul. I'ma gain all me so. Make me wanna just take you home. Número 15. El DJ australiano Pnew, quien hace acertadamente este mix de canciones fantásticas de Elton John, con la voz sexy de Dua Lipa, y el resultado pues ha sido una de las canciones más exitosas de esta temporada, Cool Heart, que está en la posición número 15 y se resiste a salir de nuestro conteo. Recuerden que para eso están nuestras votaciones, que están disponibles a través de la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial en Twitter, para que ustedes voten. ¿Qué quieren que pase con esta canción? ¿Quieren que suba o quieren que descienda? Ahí está disponible nuestra encuesta, que ya tiene 3 votos en este momento para que la canción baje, ¿ok? Ustedes nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. Así que si quieren votar por sus favoritas, ingresen arroba la X Cali Oficial. Síganos allí. Aldemar se reporta por WhatsApp a esta hora. Dice, y entonces aquí estamos, atentos, ¿oíste, ve? Un caleño amaneciste, Aldemar. Bienvenido. Aquí estamos haciendo este recorrido por los éxitos más importantes del mundo. En Popayán también nos anuncian que están escuchándonos. ¿Quién más en Popayán? Porque aquí ya levantó la manito nuestro amigo Francisco Castillo, que dice, reportándome familia, la X desde Popayán. Un abrazo grande a la mona caleña. La mona está hoy de relax. Hoy anda descansando nuestra mona. ¿Quieren verla en acción? Ingresen a nuestro TikTok, arroba la X Cali. Así nos buscan en TikTok. O vayan, busquen una de nuestras historias, creo que todavía está disponible. Una de nuestras historias en Instagram, que tiene el link directo de TikTok, para que vean a la mona en acción haciendo karaoke. Chicos, hola, estuve un poco ausente porque estaba trasteando, dice, trasteando la empresa a un sitio más cómodo, pero siempre con la mejor sintonía. Nuestro amigo que siempre nos anda reportando con videitos, que está conectado, nuestro amigo Andrés Hoyos. Un abrazote enorme, Andrés. Qué bueno que estés hoy también conectado con nosotros, disfrutando este conteo con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Ojo, que presento estas 3 canciones y voy a tirar una pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter. Deben verla allí. Voy a publicarla allí en un tweet. Deben contestar correctamente y tendremos nuestro primer ganador de la mañana. Vámonos con 3 posiciones más. Casillas 14, casillas 13 y 12. 14, 13 y 12 son las que vienen a continuación. Vendremos con Justin Bieber, con Lil Nas X y con The Kid LAROI. Justin Bieber en la posición 14 con Ghost. Permanece estable una semana más en esta casilla. Son 17 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Justin, que sigue ya recuperándose de muy buena forma de sus dolencias, y pronto lo tendremos en el escenario retomando su gira, por supuesto que sí. En la posición 13 está That's What I Want con Lil Nas X. 8 semanas con nosotros y esta canción desciende una casilla, baja del lugar 12 a ocupar la posición 13 esta semana. Y tendremos también al australiano de Kid LAROI. Es la canción más antigua de nuestro conteo. 37 semanas en total lleva de Kid LAROI. 37 semanas, lo que la convierte en la canción más antigua de las 20 de la X. Ahí está con Stay en la posición número 12. Pierde 2 casillas, baja del lugar número 10 y se ubica en la casilla 12 esta semana. 14, 13 y 12, los lugares que vienen a continuación. Y ya en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, la preguntita para que respondan correctamente y ganen con nosotros. Número 14. I know you crossed the bridge that I can't follow.

canción que ya fue número uno en nuestro conteo, Stay Con de Kid Laroi, sonando en la X96.5 a esta hora. Hora en la que les contamos cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Los principales conteos en Estados Unidos y en Europa, pues los compilamos para ustedes cada fin de semana aquí en la X96.5, teniendo en cuenta también sus peticiones musicales dentro de toda la semana a través de nuestras redes, a través de nuestra línea telefónica y también teniendo en cuenta los votos que ustedes registran con nosotros también en este momento a través de Twitter, @laXCaliOficial. Así nos pueden seguir, allí pueden votar por sus canciones favoritas. Música para parchar el sábado de la mejor manera, eso lo dice @AlexUrt24. Gracias, Alex, por pasar tu fin de semana con nosotros, por permitirnos también en fin de semana ser tu compañía. Fernando Martínez, otro nuevo seguidor que tenemos por aquí, es @FernandoMarti20, que comienza a seguirnos en @LaXCaliOficial. Ya está publicada allí en nuestro Twitter la pregunta muy sencilla. Ahí les tiro un dato. Si no saben la respuesta, la encuentran en nuestra página web, consultando el conteo. Igual lo dije hace un ratito, la respuesta. Entonces, pues ahí tienen para que participen por nuestros obsequios este fin de semana. Saludamos también a Pedro Pozú, que por acá llega y dice: buen día, Julio C. Saludo cordial, reportándome. Gracias por esos reportes también. Saludos también nos llegan por acá desde, desde España. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Barcelona. Andrés Pozú dice: saludos al mejor programa del fin de semana. Me reporto, está en Ibiza, ¿verdad? Me reporto desde la calurosa Ibiza. Estuve en el concierto de David Guetta, Martin Solveig, con la presencia de Messi y jugadores del Barcelona en Ushuaia, la mejor discoteca del mundo. ¡Wow! Y nos manda por ahí fotitos de David Guetta, que estuvo allí en esta presentación. Y el abrazo, por supuesto, para Andrés Pozú, que nos saluda desde la paradisíaca Ibiza a esta hora, también conectado con nuestro conteo. 10 de la mañana, 45 minutos, momento de continuar con tres posiciones más y vamos a escuchar las casillas 11, 10 y número 9. Y por supuesto, en un ratito seguimos leyendo sus reportes. Nos encanta saber de ustedes y desde donde quiera que estén, saben que nos oyen en laxcali.com y pueden reportarse con nosotros. Vamos entonces con la posición 11, ahí estará Lost Frequencies con Where Are You Now, que baja dos casillas, del lugar número 9 desciende a la número 11 esta semana. Escucharemos a la muy bellísima, sexy, me encanta la voz de esta mujer, Dove Cameron, que asciende en nuestro conteo esta semana. Lleva solamente 3 semanitas con nosotros y ahora pasa del lugar número 13 a la casilla número 10 y se mete a las 10 primeras del conteo con Boyfriend. Y también en este grupo de 3 artistas tendremos a Glass Animals, un antiguo número 1 de nuestro conteo que ya comenzó su descenso. Son 24 semanas con nosotros en el conteo y descienden 3 casillas del lugar número 6. Pasan a la posición número 9 esta semana con Heat Waves. Casillas número 11, número 10 y número 9 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 11. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. 2 hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Gotta come through. like my favorite song go round and round my head. Like my favorite song go round and round my head. You're just like my favorite song go round and round my head. Like my favorite song go round and round my head. Número 10. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Se lanzó en febrero de 2021 cuando alcanzó el número uno. No, en ese entonces, 2021, alcanzó el número uno en Australia y empezó a escucharse en buena parte del mundo. Pero es una canción que ya había sido lanzada con anterioridad. The Heat Waves se lanzó en 2020, es decir, casi que 6 meses atrás del momento en el que fue número uno. Se lanzó junto a su video musical y esta banda británica pues se sorprendió mucho que este sencillo de su tercer álbum de estudio Dreamland apenas 6 meses después pues estallara en las redes sociales como lo hizo en Spotify inicialmente, de allí se desplegara a otros lugares. Allí también tuvo la oportunidad de superar cualquier cantidad de reproducciones en Spotify y finalmente llegó a convertirse en un número uno en Billboard en Estados Unidos. Fue número 5 en la lista de sencillos del Reino Unido. Estuvo postulado a 2 Brit Awards en esta importante premiación en este 2022 y recibieron también su primera nominación al Grammy como mejor nuevo artista en los Grammy de este 2022. Un poquito de la historia de esta banda, donde encontramos a Dave Bailey como su voz principal y su guitarrista, originaria de Oxford y que ha sabido conquistar el mercado estadounidense y también, por supuesto, su tierra, el Reino Unido. Y suena nuestro conteo en la posición número 9 esta semana. También fue un número 1 en nuestro conteo y ahí está, pues en su etapa, digamos, de dejar nuestro conteo, esta canción Heat Waves, y esta semana justamente desciende 3 posiciones más del lugar 6, baja hasta la casilla número 9. Es fin de semana con la X96.5. Gracias, Guillermo Benítez, por los saluditos que nos envían a través de WhatsApp. Dice saludos a todos acá rumbo al aeropuerto. 8 días de vacaciones, un fuerte abrazo. Uy, qué rico ese plan, delicioso. Excelentes vacaciones, que se la gocen, que la disfruten. Y bueno, si tienen tiempito, se conectan con nosotros donde quiera que estén. Les tenemos la música perfecta para ese momento y esa temporada de vacaciones. Julio, cordial saludo, bro, sintonizado con la mejor, un caluroso abrazo y bendiciones. Uy, con 27 grados centígrados nos saluda desde Elizabeth. Él es Alexander, en New Jersey, también se conecta con la X96.5 y a esta hora disfruta también de las 20 de la X. Gracias por sus reportes y sus saludos. Recuerden que hoy tendremos 2 conteos. Este que reúne los éxitos más importantes del mundo, y a las 6 de la tarde yo vuelvo a unirme con ustedes para contarles sobre las canciones dance más importantes. También tendremos un conteo, este no de 20 sino de 10 éxitos dance y 3 canciones más que cada fin de semana les presentamos como nuestros recomendados. Si quieren pues recordar o enterarse de los recomendados de la semana pasada, pueden ingresar a nuestra página web laxcali.com y allí buscan la X Top Dance y ahí está el conteo más reciente, pues hasta la edición de hoy, y los 3 recomendados de la semana pasada, y hoy después del conteo encontrarán pues la edición actual y los 3 recomendados que tendremos a partir de esta tarde. A las 6 nos escuchamos en la X Top Dance para que se conecten conmigo nuevamente. Tenemos ganador y es arroba eandiox, quien ha contestado correctamente nuestra pregunta para ser el primer ganador de esta mañana con Elegant House. Se va de corte, arreglo de barba, limpieza facial. Bueno, lo van a consentir de pies a cabeza a nuestro amigo arroba eandiox, que contestó correctamente con Stay, la pregunta que les hicimos hace un ratito a través de nuestro Twitter, que cuál era la canción más antigua de nuestro conteo en esta edición, la edición número 25 que tenemos hoy. Ya nos ponemos en contacto contigo y pendientes porque tendremos en un ratito pues más premios para entregar. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. 96.5. La X 96.5. Son las 10 y 59 minutos en la X 96.5. Con Cutis, protege tu piel de factores externos. 50% en segunda unidad de protectores solares en todas las tiendas físicas y en www.cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Una tremenda mañana de sábado en la que los acompañamos con nuestro sonido y con los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Bueno, no hace sol, está como un tantito nublado en el norte de la ciudad de Cali. ¿Cómo anda el clima donde ustedes están? Cuéntenme en el 318-860-9616 cómo la están pasando en este fin de semana y cómo anda el clima donde ustedes estén. Acá en el norte está oculto el sol, hace calorcito, pero está como nublado el cielo en esta mañana aún de sábado. Son las 11 de la mañana, estamos ya iniciando la segunda hora de nuestro conteo en la X96.5. Vamos a conocer tres posiciones más que nos van a ir acercando al número uno esta semana en esta edición 25 de nuestro conteo. Yo soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5, más música en Cali. 8, 7 y 6, esas son las casillas que vienen a continuación. En la posición número 8 tendremos a Lizzo con About Damn Time. Sube tres posiciones, estaba en la casilla 11 y avanza hasta este lugar número 8 en nuestro conteo en su tercera semana con nosotros. De nuevo Imagine Dragons, aquí están, no han sonado todavía, me acordé fue porque los pusimos tempranito contándoles cuáles eran las 5 más importantes y estaba justamente en la casilla 5, pero han descendido dos posiciones y se ubican ahora en la posición 7 con Enemy, que ya fue número 1 en nuestro conteo. Y cerrando estas tres canciones, Remember, con Becky Hill y David Guetta, que suben del lugar número 8 en su semana número 12 en nuestro conteo y se ubican en la posición número 6. Casillas 8 con Lizzo, 7 con Imagine Dragons y 6 con Becky Hill y David Guetta es lo que suena a continuación en nuestro conteo. Número 8. Anyway. It's bad, it's o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?

Una excelente dupla juntos, David Guetta y Becky Hill, en esta canción que suena en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Ahí están con Remember. Es la posición número 6 que escuchamos en nuestro conteo con esta artista que ha sido la merecedora del Brit Award este año a mejor presentación dance. Y bueno, Guetta, que sigue estando en el primer lugar como uno de los DJs más importantes, o el DJ más importante del mundo, según la publicación DJ Mag. Casilla número 6, pero teníamos también allí la posición número 7 con Imagine Dragons y su imparable Enemy, y también Alizo con About Damn Time. Esta semana son dos las canciones que logran avanzar 3 posiciones, el mayor número de casillas que se avanza esta semana, 3, y lo hacen 2 canciones. Ya habíamos escuchado a Dove Cameron, que con Boyfriend logra avanzar 3 posiciones, del lugar 13 pasa a la número 10, y ahí escuchábamos a Lizzo, que también avanza 3 casillas, del lugar número 11 pasa a la posición 8, y son las 2 canciones pues que más casillas avanzan en esta edición 25 de nuestro conteo. Escuchen la X96.5 con las 20 más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X. El saludo para Mike. Mucho sol al sur. Ah, bueno, por lo menos en el sur sí. Aquí en el norte no hay tal. Pero gracias, Mike, por tu reporte. Un abrazo para ti. Un excelente fin de semana. Me parece genial que se pueda votar por las, votar en las 20 por Twitter. Nos dicen por acá a través de WhatsApp, Anderson. Un abrazo, Anderson, para ti. Gracias por comunicarte con nosotros. Y claro que sí, a través de Twitter tienen ustedes canción tras canción la opción de votar por lo que quieran ustedes que ocurra con la música en la X96.5. Que suban o que desciendan de nuestro conteo. Y como ya les digo, ustedes nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Buenos días, feliz sábado. El saludo de Luis, que también llega por aquí a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Bueno, tengo lista la nueva pregunta que les voy a hacer por otro bono sensacional para que ustedes vayan y se consientan este fin de semana con la gente de Elegant House. Tengan corte, arreglo de barba, arreglo de cejas, si así lo desean, limpieza facial. Y es muy sencillo, pero tienen que responder por Twitter, @laXCaliOficial. Si no se han dado cuenta que estamos haciendo este concurso y estamos entregándoles muchos premios, síganos ya en Twitter, @laXCaliOficial. Y allí en un momentito voy a publicar la próxima pregunta. Recuerden, deben responder correctamente y con el hashtag CaliEscuchaLaX, numeral CaliEscuchaLaX. Avancemos con 3 posiciones más. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. En el lugar número 5 está Doja Cat. Semana anterior estaba en la posición número 7, es decir, avanza 2 posiciones y se mete al top 5 de nuestro conteo con Woman. Doja Cat, que anda recuperándose de su cirugía en las amígdalas. Lato está con nosotros en la casilla número 4, estable una semana más con su Big Energy. Y escucharemos a Charlie Puth, que desciende del lugar número 2 y se ubica en la casilla 3 con Light Switch. Posiciones número 5, número 4 y número 3 que nos van acercando poco a poco a la casilla más importante este fin de semana. Woman con Doja Cat, Big Energy con Lato y Light Switch con Charlie Puth es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Número 5. This the remix. Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? DJ Khaled. When you gonna stop playing? Another one. I could be a fantasy. Could be a

La casilla número 3 le corresponde a Charlie Puth con Light Switch. En la X96.5 suenan las 20 canciones más importantes en el mundo. ¿Y los de WhatsApp no merecemos premio? Claro que sí, Luis. Calma, calma. Hoy queremos premiar a los tuiteros porque estamos estrenando Twitter. A ustedes les hemos dado premio, mejor dicho, cualquier cantidad de ocasiones. Pero este fin de semana está dedicado a los tuiteros. Una gorrita, no sé, solo digo. Cuando tengamos gorritas, les avisamos. Hugo por acá llega también, dice buenos días, Julito Fiu Fiu. Feliz de escucharte, conectadísimo con las 20 de la X. Saludos para la bella Lu. La bella Lu ya está muchísimo mejor. Les manda muchos saludos y volverá con ustedes y con todos nosotros el lunes, si Dios lo permite. Mándenle buena vibra que anda afectadita de su garganta, pero ya está muchísimo mejor. Ana también dice, súper conectada por la tercera norte, súper conectada con ustedes. Congestión entrando a Jumbo. Es lo que nos reporta a esta hora y ahí nos manda su fotito también de su vehículo conectado con la X96.5. Qué bien, nos caen esos reportes siempre. Desde el norte, excelente día, un fuerte abrazo. Barrio Porvenir también se reporta a esta hora. Andrews Baloy también conectado conmigo a esta hora escuchando las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Ya vamos llegando al final de nuestro conteo. Vamos a presentarles la canción, o la casilla número 2 mejor. Esta casilla número 2 viene de la mano de Jack Harlow. Ah, pero antes, por acá tenemos ganador, nuestro segundo ganador de hoy, que se va también a consentirse con la gente de Elegant House, con corte de cabello, con arreglo de barba, arreglo de cejas si quieren, limpieza facial, para que hagan uso de este bono cuando ustedes lo deseen. Arroba Diefer Guzmán, también felicitaciones y ya nos pondremos en contacto para que reclame su premio respondiendo correctamente con nosotros. Liso, sube 3 casillas, numeral Cali, escucha la X. Perfecto, Liso es una de las artistas que logra avanzar 3 posiciones. Liso y la otra era Dove Cameron. Y bueno, les pedíamos en Twitter que mencionaran alguna de las dos. Y así se llevaban este premio que tenemos para ustedes en este fin de semana. Ya nos pondremos en contacto. Síganos, arroba la X Cali Oficial. Nos falta todavía un bono más que tengo para ustedes este fin de semana. Así es que pilas pendientes que ya vengo con otra pregunta, finalizando nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos a escuchar mientras entonces la casilla número 2 esta semana. Ahí se ubica Jack Harlow, que viene ascendiendo del lugar número 3. Sube una posición y se queda con la segunda casilla más importante de nuestro conteo. Número 2, Jack Harlow con First Class. Número 2. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I've been a throw up the sex in a see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Tryna come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. Yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on Sunset? I am. I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. okay. This lifestyle don't got many downsides, except for the lack of time I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. Ha sido un suceso musical Jack Harlow, y bueno, utilizar también el sample de esta canción de Fergie, Glamorous, para darle vida a First Class, que suena en la posición número 2 en nuestro conteo. 11 de la mañana, 29 minutos. Así suenan las canciones más importantes en el mundo cada fin de semana. Cada sábado en punto de las 10 estamos con ustedes en nuestro conteo. Y bueno, recordarles que mañana domingo tendremos repetición. Si ustedes se lo perdieron o si quieren repasar estas 20 canciones una tras otra sin interrupción, mañana desde el mediodía tendremos la repetición de nuestro conteo. Así es que ahí tienen las 20, una tras otra, sin interrupción, mañana domingo. Y temprano arrancamos nuestra programación, por supuesto, con los mejores clásicos. Desde las 8 y hasta las 12 tendremos Archivos X. Muy bien, tenemos lista nuestra última pregunta. Ya está allí puesta en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Si no nos siguen, háganlo ya. Pueden responder correctamente esta pregunta y llevarse el último bono que tenemos para ustedes hoy. Pero pendientes, porque habrá más el próximo fin de semana en las 20 de la X. También tendremos más premios, así es que síganos y estén pendientes de nosotros. Ya está la pregunta publicada para que respondan correctamente y se lleven estos premios. Bienvenidos a los nuevos seguidores. Por acá tenemos arroba Karedinson1, arroba Ninbooks2000 y arroba Iván Daríos. También nos acaban de seguir aquí en nuestra nueva cuenta de Twitter, arroba la X Cali Oficial. Bienvenidos y pónganse pilas ahí para que ganen, pues. 11:31 minutos. Si el bono se lo gana una niña, no importa, puede reclamarlo y ese bono puede obsequiárselo a alguien más. A su hermano, a su tío, a su papá, a su pareja, en fin, a la persona que ustedes quieran. Vamos a hacer nuestro repaso por las 19 posiciones anteriores antes de pasar por la número 1 para que tengan este rápido resumen de esta edición número 25 de nuestro conteo. Casilla 20 para CK con Love One Titi. En la posición 19, Take My Breath con The Weeknd. Casilla 18, One Right Now con Post Malone y The Weeknd. Posición 17, Essence con Wizkid, Justin Bieber y Thames. Perú canta Fatboy DML con Ed Sheeran en la casilla 16. Dua Lipa con Elton John, Go Hard de casilla 15. That's What I Really Want. En la posición 13 con Lil Nas X. Y antes en la 14, Justin Bieber con Ghost. Casilla 12, The Kid LAROI con Justin Bieber, juntos en Stay. Once, Where Are You Now? Los Frequencies de Callum Scott. Ella se llama Dove Cameron, la canción es Boyfriend y es la posición número 10. Heat Waves, casilla 9 con Glass Animals. En la posición 8, Lizzo con About Damn Time. Casilla 7 para Imagine Dragons con Enemy. Remember Becky Hill con Guetta en la casilla 6. Woman, Doja Cat en la posición número 5. Big Energy con Latto y Mariah Carey en esta versión con DJ Khaled, casilla 4. Light Switch, Charlie Puth, posición 3. En la posición número 2, hace un momento escuchábamos a Jack Harlow con First Class. Y así se mueven las canciones más importantes en el mundo esta semana en la edición 25 de nuestro conteo. A todos los ganadores, felicitaciones. Ahí por DM, mensaje directo, van a encontrar cómo reclamar su premio. Revisen sus mensajes directos en Twitter. Y a los que participaron, pues muchísimas gracias. Un abrazo para arroba Dani González Río y arroba Iván Daríos. También nos siguen a esta hora a través de Twitter. Por ahí estuvieron participando, pero bueno, no alcanzaron a ganar. Estén pendientes porque en 8 días tendremos más premios. Y en cualquier momento, esta semana también, a través de nuestra cuenta arroba la X Cali Oficial. Vamos con un flashback. Justo antes de conocer la canción más importante esta semana. Este es un flashback en las 20 de la X. Un día como hoy, en 1955, vamos bastante atrás en el tiempo, esta canción llegaba al número 1 en la lista de los sencillos más importantes en Norteamérica. Allí permaneció 8 semanas consecutivas y se convirtió en uno de los éxitos más vendidos en todos los tiempos. Yo sé que les va a sonar muy familiar. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock. Ese era nuestro flashback hoy en las 20 de la X. Una canción con historia. Es una canción que es considerada la primera de este género, del rock and roll. La primera de este género musical que llegaría al número 1 en Norteamérica. Escrita por Max Siegfried Band, James E. Myers. Grabada en 1954 por Billie Holly and His Comets y está considerada por la revista Rolling Stone como la número 158 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos. Inicialmente fueron otros artistas los que la grabaron y después habrían una cantidad de versiones increíbles de esta misma canción. Se ha incluido en muchas bandas sonoras de muchas películas. Y como les decimos, ha pasado la historia para convertirse en la primera canción exitosa del rock and roll. Pero no siempre el rock and roll fue muy bien recibido. Solamente un año después de que esta canción fuera número uno y comenzara toda la locura del rock and roll dentro de la generación más joven en ese entonces, también se les negó el permiso a Billie Holly al año siguiente, en 1956, para tocar en el estadio Roosevelt en Jersey City. La orden que se publicó para evitar que Billie Holly and His Comets se subieran al escenario decía lo siguiente: la música rock and roll alentó la delincuencia juvenil e inspiró a las mujeres jóvenes en trajes de baño lascivos a realizar bailes obscenos en las playas de la ciudad. Y con esa prohibición, pues no pudieron presentarse en ese entonces Billie Holly and His Comets. Solo un año siguiente al haberse convertido esta canción en la más importante del género, llegando al número uno. Nuestro flashback hoy en la X96.5 con We're Gonna Rock Around the Clock con Billie Holly and His Comets. 11:42. Así es la música que los acompaña en este fin de semana. Les recuerdo que más adelantito llegará Estefanía, que aquí está para contarnos lo mejor de la semana, pero va a llegar desde las 2 para estar con ustedes hasta eso de las 5 de la tarde y que puedan programar con ella este espacio que se llama De la A a la X, que es nuestro abecedario musical. Porque en este momento nos cuenta un poco sobre lo que ha sido noticia esta semana que está cerrando. Lo mejor de la semana, eso nos lo trae ahora Fortis. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julito y oyentes, abrazos por montones para ustedes. Gracias por estar una semana más conectados con las 20 de la X. Vamos a tener muchas cosas interesantes, dentro de las cuales les contamos que la invitación, como siempre, es para que visiten www.laxcali.com. Miren, hay noticias increíbles de sus artistas favoritos. Doja Cat es parte del soundtrack de live action de Barbie. Increíble. También ustedes pueden encontrarse con la entrevista que hizo nuestro compañero de Bogotá, Uribe DJ, quien estuvo conversando con el director, escritor y actor de la más reciente entrega de Thor. Les estamos hablando de Taika Waititi. Este director pues estuvo conversando con Uribe DJ. Coldplay estrena también un nuevo video musical y Queen también está próximo a estrenar un nuevo proyecto musical. Beyoncé logra hacer historia, logra un nuevo récord en su carrera y Rihanna es nombrada como la mujer multimillonaria más joven en Estados Unidos. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Muchas gracias, Stefa, por este informe. Y ya saben, si quieren ampliar estas noticias, pues van a encontrarlas a través de nuestro website, laxcali.com, para que ingresen allí también y conozcan esta actualización de nuestro conteo que estará allí lista en un ratito. 11:44 minutos. Soy Julio César Soto. Con muchísimo gusto los acompañé en esta mañana de sábado y los dejo, por supuesto, con más música. A las 6 nos volvemos a escuchar ustedes y yo con la X Top Dance y las 10 canciones más importantes de este género en el mundo. Los voy a dejar con la canción más importante esta semana, la número 1 de nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. En las 20 de la X y por segunda semana consecutiva, Harry Styles está como número 1 con su canción As It Was, que esta semana en Billboard también ha logrado de nuevo ubicarse en el primer lugar. Número 1. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why?